Profedet presenta. En México, las mujeres y los hombres tenemos los mismos derechos laborales, a no ser discriminadas por ningún motivo y a recibir un trato igualitario. Si tus condiciones de trabajo se ven afectadas por tu género, orientación sexual, embarazo, apariencia física, edad o discapacidad, tus derechos laborales no se están respetando. También se están violando tus derechos laborales si eres víctima de violencia en el trabajo, hostigamiento o acoso sexual. Si te hacen insinuaciones sexuales sin tu consentimiento o bajo amenazas. Te despiden por estar embarazada. Tu salario por ser mujer es menor al mismo trabajo realizado por otra persona. O te despiden por adquirir una enfermedad. Acércate a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, Profedet. Aquí te orientamos y apoyamos. Nuestros servicios de orientación, asesoría, conciliación y representación legal son gratuitos. Visita www.gob.mx/Profedet. Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Gobierno de la República.